Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es necesario que alguien salga mal herido o muerto y que ese alguien sea famoso para que la autoridad, entre comillas, se dé cuenta de la corrupción que baña ciertas actividades. Corrupción de la cual, casualmente, la autoridad es la primera beneficiaria. El agredido en el Bar se llama Salvador Cabañas y es uno de los futbolistas más destacados de México. Si su nombre hubiera sido otro y su actividad estuviera fuera de los reflectores, empleado bancario, por ejemplo, tanto la clausura del lugar como su reapertura, igual que la huida y la no captura de los agresores, lo mismo que el encarcelamiento y la posterior liberación de los empleados, serían una generosa fuente de ganancias para toda la larga cadena de representantes de la autoridad en sus diferentes niveles. Y no se haría justicia. La corrupción es el aceite que lubrica las actividades en México, dijo alguna vez José López Portillo, quien, por cierto, a la sazón trabajaba como presidente del país. Otro presidente, Adolfo López Mateos, definió alguna vez a México como un lugar donde cada uno vivía con las manos metidas en los bolsillos de otro, y ay de quien rompiera la cadena. Mueren 46 niños en un incendio en una guardería del Seguro Social en Hermosillo y el caso solo importa mientras permanece en las primeras planas de los medios informativos. Al final solo queda el lamento y el grito encolerizado de los padres. Se incendia una ratonera convertida en discoteca, mueren varios jóvenes y el asunto se desvanece con el tiempo sin que se haga justicia. Es herido un famoso y solo entonces retiembla en sus centros la tierra, y desde el presidente de la República hasta el jefe de gobierno del Distrito Federal y desde luego los procuradores de justicia y la policía completa se disponen a hacer que brille la justicia, a la que debería tener acceso porque derecho lo tiene cualquier ciudadano. Entonces la receta es sencilla: para que la justicia nos atienda, para que se acuerde de nosotros, debemos anotar muchos goles. No se toma esto porque no lo es a reclamo por la atención que se brinda al caso de Salvador Cabañas. Al contrario, es algo bueno. Tan bueno que debería ser la regla en todos los casos en que se hace notable la brutal inseguridad en que vivimos. Solo marco diferencias, las abismales diferencias que encuentra Juan de a pie cuando pide justicia, las abismales diferencias que usted como ciudadano común y corriente, nada más y nada menos que como ciudadano, habrá encontrado una o muchas veces en su vida y lo habrán hecho morderse los nudillos de desesperación para no gritar y parecer un loco, porque entonces parecería que en este país todos estamos locos. Todo indica que Salvador Cabañas, un notable futbolista que siempre ha puesto en la cancha coraje, valor, fuerza y talento, tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando escribo esto, todavía el panorama se ve confuso, pero todo apunta a un conflicto por la atención de una mujer en la que Salvador, que iba con su esposa, ni siquiera estaba directamente involucrado. Pero seguramente el caso saldrá, y saldrá pronto. Como decían los viejos policías, la policía de México es muy buena cuando quiere y le permiten actuar. Recuerdo que me dijo uno de ellos: Dios auxilie a Salvador Cabañas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.